Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Esta vez la Cinemateca Nacional del Ecuador presenta las películas del cineasta danés Lars von Trier, quien fue parte del Dogma 95, un movimiento cinematográfico con el cual se llama al regreso de historias más creíbles en la industria fílmica y al uso mínimo de los efectos especiales. Lars nació en Copenhague el 30 de abril de 1956. Fue criado en un ambiente de cineastas y en 1980 entró a la Escuela de Cine de Copenhague. En 1981 y 1982 ganó varios premios en el Festival de Cine de Múnich. En 1983 se graduó con el proyecto experimental Imágenes de una Liberación, que fue premiada en el Festival de Múnich el año siguiente. Las películas ya se presentan desde el lunes pasado en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco y estarán disponibles hasta el sábado 18 de este mes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.